doy, mi Señor, por haberme dado el tesoro precioso que tengo a mi lado. Por esta dicha sin par, porque hoy brilla en mi hogar como una estrella la niña que me supiste dar. Cuando el verano en Corrientes se encendía en sueño, nos salpicó con ternura el calor de enero. Tengo ganas de cantar, Señor, te quiero alabar y expresarte en mi canción esta felicidad. Como suave capullo de algodón, brotecito de nuestro corazón, pedacito de nube, qué linda te hizo Dios. Angelito que el cielo me prestó, hoy la vida sonríe a mi favor, qué linda perla, Eliana Noelia. Meses de la dulce espera, pero más dulce fue verte por vez primera. Aún se conserva el dulzor, tal como gusto de miel, amanecía la vida y en Santo Tomé. Como suave capullo de algodón, brotecito de nuestro corazón, pedacito de nube, qué linda te hizo Dios. Angelito que el cielo me prestó, hoy la vida sonríe a mi favor, qué linda perla, Eliana Noelia, qué linda perla, Eliana Noelia.